Los políticos que defienden al pueblo con sus palabras, pero que con sus acciones lo traicionan, merecen nuestro rechazo. Hay un problema acá de un maltrato con Cajamarca que los mismos cajamarquinos tienen que hacer respetar. Y si es necesario hacer un paro, hacer alguna movilización, pues háganla. Es más, ¿con quién coordinamos para ayudarlos a hacer un paro? ¿Con quién coordinamos para ayudarlos a hacer un paro? Yo dije agua y oro, no agua o oro. Este gobierno parece que todos los días está de feria dominical. Ha puesto su plástico en el piso y ha puesto ahí petróleo, oro, gas, plata, cobre, bosques, territorios amazónicos, territorios de comunidades andinas. Ha puesto dignidad también, la dignidad de nuestro pueblo. 31 de mayo, paro regional indefinido por la dignidad y la defensa del medio ambiente. 13 provincias, 13 formas de luchar. El agua y la vida no se negocian. Conga es inviable. Conga no va. Agua sí, oro no.